tropical Maracaibo. Para vos, gran poque, gózalo. Llorando otra vez yo le he visto sentada junto al umbral. El tiempo detuvo su amor, lo quiere si aunque él ya no está. Ya nadie la hará más feliz, la vida se lo mostrará. Solo fue su primer amor, al que siempre recordarás. Ya no lo quieras más, ya no te quiere, él solo por ti jamás regresará. Ya no lo quieras más, ya no te quiere, él solo por ti jamás regresará. Ezequiel Maldonado, perseveras y triunfarás. Esto es para vos, Juancito Arce, allá en Santodo. ¡Gózalo! Con Tropical Maracaibo. Llorando otra vez yo le he visto sentada junto al umbral. El tiempo detuvo su amor, lo quiere si aunque él ya no está. Ya nadie la hará más feliz, la vida se lo mostrará. Solo fue su primer amor, al que siempre recordarás. Ya no lo quieras más, ya no te quiere, él solo por ti jamás regresará. Ya no lo quieras más, ya no te quiere, él solo por ti jamás regresará. Kevin Peralta, Zoe, Bianca y Noé, mis amores. Más, ya no te quiere, él solo por ti jamás regresará. Ya no lo quieras más, ya no te quiere, él solo por ti jamás regresará.